Les bendiga a todos. Bueno, es un verdadero privilegio poder estar acá, compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que Él hable a cada uno de nosotros durante esta mañana. Este día vamos a compartir un tema, almas sedientas. Yo creo que en algún momento todos nos encontramos en esta circunstancia en nuestras vidas y vamos a tratar de reflexionar sobre esto y sobre todo a recordar que Cristo es la fuente de agua viva para el hombre. Así que les pido por favor que puedan abrir su Biblia y busquemos el Salmo 63:1. Todavía no está en las pantallas, pero solo quiero leer con ustedes este primer Salmo. Este primer versículo del Salmo 63. Está David hablándole a Dios y dice de esta manera en el Salmo 63: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Desde pequeños somos enseñados y nos meten esta idea en la cabeza, que es correcta, de acuerdo a la Biblia también es cierta, de que todos nacemos con un propósito en la vida y el anhelo de cumplir ese propósito en nuestras vidas es lo que muchas veces nos mueve a buscar qué ser, a qué dedicarnos y para qué amanecer cada día. Ese anhelo en el cual todo hombre se ve en algún momento confrontado y que busca darle una respuesta. Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a esto. Este mundo, en el mundo, ese propósito, esa búsqueda de propósito se relaciona con la búsqueda de la felicidad y satisfacción personal. Es decir, en el mundo cuando las personas se ven confrontadas, todo hombre lo que está tratando de buscar en realidad es su felicidad y su satisfacción personal. Pagaríamos, creo que cualquier cosa y haríamos lo que pudiésemos hacer para encontrar felicidad y que fuese felicidad constante. Y en el mundo mucha gente está haciendo un gran trabajo por esto. Se esfuerza cada mañana, madrugando, trabajando, luchando con todo y contra todo para poder ser felices y para poder cumplir el propósito en sus vidas. De hecho, ahora cada vez más pequeños empezamos a trabajar por eso. Y cada vez más pequeños, nuestros niños están entrando a una escuela, a un colegio, a un kinder y pasamos largas jornadas durante muchos años en una clase tratando de aprender algo que nos sirva para dedicarnos en la vida. Y todo eso, hermano, con el propósito de poder encontrar felicidad, de poder llenar el vacío que el hombre tiene en su corazón. El hombre en esa búsqueda busca también medios que le garanticen encontrar lo que busca. Busca medios como el dinero, busca medios como una buena carrera universitaria, un negocio exitoso, una buena pareja. Bueno, ahora incluso el hombre busca buenas fotos para obtener muchos likes, porque eso es parte del éxito y entendido ahora como un logro, y a muchos nos alimenta la felicidad por momentos. Buscamos un buen lugar donde vivir, la mejor casa que podemos darle a nuestros hijos, y si no tenemos esa casa aún, pero la anhelamos, porque esa es una sensación que estamos yendo en el camino exitoso. En fin, todo este cuento de que a medida que logremos todas estas cosas y otras, entonces podremos decir que hemos encontrado la felicidad. Pero no, no la hemos encontrado. Todas estas cosas para las que nos preparamos diariamente, por las que luchamos, que yo no digo que sean mal, que no sean algo que anhelar, no digo que la Biblia diga algo en contra de eso. De hecho, son cosas que todos necesitamos y nuestros hijos necesitan, y desde ese punto de vista es bueno obtenerlas y es bueno trabajar por ello, pero es bueno también entender que no nos darán la felicidad ni saciarán la sed del éxito, del bienestar de nuestra alma y de nuestro corazón. De hecho, Salomón en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 3 nos pregunta una cosa bien importante. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, y a esta pregunta le podríamos dar varias respuestas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Bueno, tiene un salario. Obtiene dinero. También, con todo el trabajo que nos afanamos, llegamos a quizás obtener prestigio. Cada uno en su nicho y cada uno en su área, pero se construye un prestigio trabajando. ¿Qué más obtenemos trabajando? Bueno, obtenemos también bienes, casas, carros, ropa, alimentos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, todo esto lo obtenemos. Pero no quiere decir que solo vamos a trabajar este mes. Quiere decir que tenemos que trabajar el otro mes, el otro año, y hasta que nos den las fuerzas, porque hoy ya no van a haber pensiones. Entonces nos va a tocar trabajar y trabajar mucho. Y la pregunta de Salomón es bien dura, porque ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y él fue un hombre que trabajó muchísimo. Salomón trabajó y trabajó y trabajó, construyó muchas cosas. Tuvo que juzgar muchos casos y muchos de ellos muy difíciles. Trabajó, trabajó y trabajó. Pero esa pregunta que él hace en este versículo la responde unos versículos más adelante. Versículo 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todas son vanidad y aflicción de espíritu. Lo que se hace en un mercado o lo que se hace en Wall Street, todo lo que se hace en una construcción de una choza de bajareque o una torre de 100 pisos de alto, todo lo que se hace debajo del sol, dice Salomón, que él lo vio. Y todas esas obras que se hacían debajo del sol, he aquí, todas eran vanidad y aflicción de espíritu. Porque buscando la felicidad, buscando la tranquilidad, buscando el bienestar, buscando tener esta sensación de ser exitosos, al final lo que logramos es una cantidad de estrés increíble. Una cantidad de enfermedades a causa del estrés increíbles. Lo que logramos es estar siempre afligidos y siempre preocupados. ¿Dónde está la sensación de éxito? Porque la aflicción de que llegarán los proveedores mañana, la sensación de que la materia prima tiene que procesarse, la sensación de que hay que salir a buscar algo que comer el día de mañana y que los niños van a necesitar útiles y que van a necesitar uniformes. Y cada vez que termina un año escolar, sí, es cierto, hay un momentitito de gozo cuando nos entregan las notas y son buenas. Pero luego viene el momento de la preocupación cuando tenemos que pensar en libros, matrículas, uniformes y solo quieren cosas nuevas. No podemos decirle, mira el bolsón que utilizaste, le vamos a poner un parche para que lo siga. No, no, no, él quiere llevar un bolsón nuevo, quiere los útiles y los cuadernos, los libros, todo lo que viene. Todo aquello que parecía ser una sensación de éxito al final se vuelve vanidad y aflicción de espíritu. El trabajo que tanto anhelaban muchos, después de estudiar largos años en una carrera, en una universidad, después de hacer miles de trabajos, miles de parciales, miles de profesores a los que hubo que aguantar, luego llega uno a un trabajo creyendo de que ahora que ya está preparado, finalmente va a empezar a disfrutar y solo está comenzando a sufrir. Porque empiezan los jefes, empiezan los clientes y empiezan los competidores, las otras empresas que están bien trabajando contra uno. Entonces, por eso Salomón tenía mucha razón cuando dice: mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todas son vanidad y aflicción de espíritu. Y todas incluye nuestro ministerio en la iglesia. De repente el afán de tener que tener las sillas, de tener que estar limpieza, de que ver quién va a cuidar a los niños, y todo esto se vuelve también aflicción de espíritu. De tal manera que en esa búsqueda del hombre, la búsqueda de la felicidad y el logro de propósito, somos muchos los que llegamos a la triste realidad de que no lo lograremos. Que no lograremos comprar una casa, quizás no lograremos comprar la casa que soñábamos. Quizás tendremos que conformarnos con un carro de segunda mano porque es imposible comprar ahora el que deseamos. Y todo esto empieza a generar en nosotros tremendas frustraciones. Quizás la pareja que nosotros finalmente creímos, con la que íbamos a vivir felices para toda la vida, quizás resultó siendo no tan bueno como esperábamos. Y tenía sus garras, y gritaba, y peleaba, y atacaba, y entonces también se volvió afán y aflicción de espíritu. ¿Cuántos están casados acá? ¿Sí? Ah, mejor no dicen nada, ¿verdad? Pero nos vamos dando cuenta que las películas de la televisión no son tan genuinas como pareciera en la realidad. Nos damos cuenta que la bestia siempre será bestia y que la bella casi nunca será bella. Y entonces empezamos a frustrarnos porque era lo que siempre habíamos soñado, era para lo que nos habíamos preparado y lo que nos habíamos enseñado que debíamos de hacer. Pero todas estas frustraciones empiezan a generar en nosotros un vacío. Y muchas personas, las que no conocen a Dios principalmente, pero luego también algunos cristianos, andamos cargando con este vacío en nuestros corazones. Y andamos con esta sensación de no haber alcanzado nada todavía y de sentirnos frustrados porque no estamos resultando ser quienes creímos que seríamos. Porque no estamos llegando a la altura de mi vecino, porque no estoy llegando a la altura de la persona con la que yo me estoy comparando, y entonces eso me está haciendo ver como en una gran desventaja y poniéndome en una posición de aflicción de espíritu, tratando de ver qué más puedo hacer, qué otro trabajo puedo conseguir, a dónde más puedo hacer algo para poder llegar a alcanzar la felicidad y saciar esa sed que hay en mí. Todas las obras que vio Salomón eran vanidad y aflicción de espíritu. Y por eso es, no importa entonces cuál sea la riqueza que logremos acumular, ni el currículum que lleguemos a obtener, no importa la cantidad de éxito que hayamos logrado hasta hoy, lo cierto es que aunque hayamos logrado un cierto éxito, llega un momento en la vida en que en algo o contra algo seremos impotentes. Llega un momento en la vida en que nos toparemos contra algo que no podemos comprar, contra algo que no podemos estudiar, algo que no podemos superar. Y es ahí cuando caemos en la gran realidad y la gran verdad de que seguimos siendo, no importa lo que seamos, seguimos siendo simples hombres, limitados, imperfectos, sedientos de perfección, de amor y de felicidad. Cuando vienen esos momentos en la vida, cuando nos confronta una enfermedad, nos confronta un banco, nos confronta un despido, nos confronta algo importante y que nosotros no podemos manejar, que no podemos controlar, que no está en nuestras manos. Ese momento es el momento en que caemos en la cuenta que seguimos siendo simples hombres y que somos limitados, imperfectos. Como lo es una persona allá en un cantón, en su rancho, con sus 4 o 5 gallinas, o aquel hombre que tiene una fila de Ferraris en su garage y con miles de millones de dólares en su cuenta, no deja de ser un simple hombre, imperfecto, sediento de felicidad, de amor y de perfección. Es decir, que el hombre está sediento y busca agua. Pero el problema es que vive en un desierto árido y seco. Es decir, él es limitado. Y el entorno en el que está es limitado. Y hay cosas que están fuera de su alcance. Entonces, qué triste realidad para el hombre tener sed, tener hambre y vivir en un desierto árido, seco, donde no hay abundancia y donde no hay agua. ¿Cómo resolvemos? Ahora, el hombre trata de saciar su sed. El hombre igual busca saciar su sed. Por eso es ese anhelo de éxito. Por eso es que nos afanamos debajo del sol y por eso es que tratamos de encontrar la razón por la cual vivimos. Y ciertamente hay una razón, y en esa búsqueda el hombre va a toparse solo con dos fuentes. Una es la fuente que da este mundo. La fuente que da este mundo es una fuente de agua contaminada, una agua estancada, y lo que es peor, es muy cara. Es decir, si usted quiere saciar su sed en el mundo, primero, está vendiendo un producto contaminado o le están ofreciendo algo que está contaminado. Segundo, ha estado estancado ahí, ha estado pudriéndose por los siglos y por los siglos. Y tercero, cuesta mucho, mucho tiempo, mucha plata, mucha vida. Entonces, como que beber en el agua del mundo no es muy, muy, muy recomendable porque no tiene muchos beneficios. Recuerde que cuando usted y yo tomamos agua contaminada, inmediatamente viene una infección a nuestro cuerpo. Y si esa infección, seguimos tomando agua contaminada, seguramente terminaremos muertos. Como la mujer samaritana en Juan 14, 18. Esta mujer tenía una gran sed de amor. Porque 5 maridos has tenido, le dijo Jesús. Y el que ahora tienes no es tu marido. esto has dicho con verdad. Había buscado la sed, había buscado el agua para saciar su sed en hombres. Llevaba 5, bueno, ahora 6. Y no había logrado saciar su sed. Pobre mujer, andaba buscando en la fuente donde el agua estaba contaminada, donde el agua estaba estancada y donde tuvo que pagar un precio muy alto. ¿Se imagina la reputación de esa mujer con 5 esposos encima en aquella cultura, en aquel tiempo? Y el que ahora es, no es de ella. ¿Se imaginan el precio que esa mujer pagó por querer saciar su sed? Por andar buscando la satisfacción y la felicidad. Pero esta es una mujer samaritana, pero hay un hombre con nombre y apellido en la Biblia. Increíble que sea tan poderoso, tan sabio, pero también diga estas palabras. En Eclesiastés, Salomón dice esto: lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas, ¿cómo dice? Nunca hallé. Él había encontrado un hombre entre mil, un hombre que le fuera leal, un hombre que peleara por él, un hombre que diera su vida por el rey, pero una mujer entre todas las mujeres que Salomón tuvo, no encontró. Y si nos ponemos en perspectiva, no han de haber sido menos, bueno, que hayan sido 10 mujeres, estoy seguro que fueron muchísimas más. Pero si en 10 mujeres Salomón, el rey Salomón, el sabio que escribió Proverbios, Eclesiastés y escribió Cantares, el hombre que enriqueció de maneras increíbles a Israel, el hombre que construyó el templo a Jehová, ese hombre buscó su alma, felicidad y amor entre las mujeres y tuvo miles, pero no lo encontró. Porque buscaba en la fuente de este mundo, una fuente que estaba contaminada, estancada y que tenía un precio muy alto. Tan alto el precio que la Biblia nos cuenta en la historia que Salomón termina postrándose delante de los dioses, de las mujeres que él tuvo. Y así termina sus días. El glorioso rey Salomón pagó un precio alto por en algún momento tratar de saciar su sed en una fuente estancada, en una fuente contaminada. De tal manera que nosotros tenemos que entender que es una gran tristeza tratar de saciar la sed de nuestra alma con la fuente que este mundo ofrece. Pero hay otra fuente, una fuente que no es de este mundo, una fuente que no se encuentra en el desierto. Vino al desierto, pero ya no está en él. Pero ahora, esta fuente, una fuente de agua viva, no contaminada, una fuente de agua pura, y lo que es mejor, es gratis. No tiene que pagar ningún precio. El hombre que toma del agua contaminada y estancada, aparentemente será saciado, pero morirá. Y morirá acabado por la contaminación que esta agua le da. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que trate de saciar su sed, la sed de su alma con agua de este mundo, morirá contaminado. El hombre que toma del agua viva, pura y gratuita, saciará su sed, será limpio y vivirá para siempre. Quiero repetir esto porque parece algo tan sencillo, pero en realidad es lo mejor que hemos podido encontrar en la vida. Dice, el hombre que toma del agua viva, que es pura y es gratuita, ese saciará su sed, o esa saciará su sed, será limpio y vivirá para siempre. Gloria a Dios. Pero hay una triste realidad también. La realidad de aquellos hombres que encontraron esa agua limpia, pura y gratuita, y fueron a la fuente y la probaron, pero la escupieron. Esos hombres que se acercaron sedientos porque su alma tenía sed, y conocieron la fuente de agua viva, probaron de aquella agua, pero al sentir el sabor, no sabía a lo que estaban acostumbrados. Estaban tan acostumbrados a la estancada, a la contaminada, y tan acostumbrados a pagar un precio, que no fueron capaces de disfrutar el agua que era pura, el agua que era gratis, y la escupieron. Estos hombres que no estaban dispuestos a cambiar, que no estaban dispuestos a saciar su sed con el agua pura, aún habiéndola conocido. ¿Cuán cerca? Pero también, ¿cuán lejos estuvieron esos hombres, o están esos hombres y esas mujeres, de saciar su sed? Porque saben dónde está el agua de vida, pero prefieren seguir tomando su agua contaminada. Ya la probaron el agua de vida, pero prefieren seguir yendo a la fuente de este mundo. En otras palabras, estamos hablando de creyentes carnales, que sabiendo que todo lo que ellos necesitan es acercarse a la fuente de agua viva, continúan de repente visitando los estanques de agua podrida que el mundo nos ofrece. El anhelo de su alma y la sed de su alma seguirá ahí hasta que de una vez por todas probemos la fuente de agua viva. Ahora, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? Hoy, los que venimos a esta reunión esta mañana, los que decidimos obedecer a Dios y seguir a su Espíritu Santo, guiarnos hasta aquí, o en alguno de los casos obedecer a nuestras esposas y venirnos a la iglesia, pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estamos saciando la sed de nuestra alma? ¿Está saciada su alma? ¿Su alma hoy tiene sed? En todo caso, ¿está dispuesto a ser saciado en su alma? Creo que todos tenemos una respuesta afirmativa de eso. Ahora, si usted es de los que está dispuesto a ser saciado, si usted tiene sed, Jesús dijo que usted es bienaventurado. El que tiene sed es bienaventurado. Por eso cada uno debería hoy decir, y el Señor, yo tengo sed. Quiero que sacies mi alma. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Ellos serán saciados. Bienaventurados somos que hoy, sedientos, vinimos a este lugar, o vamos a la palabra en nuestra casa, o cada vez que llegamos sedientos a Dios, bienaventurados somos, porque al tener hambre y sed de justicia, porque en este mundo todos tenemos hambre y sed de justicia, al ver tantas cosas que nos pasan y que les pasan a la gente a nuestro alrededor, especialmente en este paisito, tanta hambre y sed de justicia, seremos saciados. ¿Y quién es esa justicia? Esa justicia que es Cristo. Juan 7:37 dice que Cristo sacia la sed y el hambre y nos invitó a buscarle. Dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, es decir, Jesús se para en medio del lugar donde estaba en la fiesta, como estamos hoy aquí en una fiesta, y Jesús se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso es lo que Jesús hoy está diciéndole a usted y a mí, porque Él está en este lugar otra vez, acá con nosotros. Hoy estamos en una fiesta genuina con Él, porque nos hemos reunido sus hijos, y Él se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Él es la justicia que nosotros necesitamos. Él es la fuente de nuestra agua viva que va a saciar nuestra sed. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un hombre que pasó por este proceso. El rey David nos dejó un ejemplo claro y de cómo él encontró la sed que sació la sed de su alma, el agua que sació la sed de su alma en los peores momentos o uno de los peores momentos de su vida. Dice la palabra que el rey David, en 2 Samuel capítulo 15, el rey David dice que estaba huyendo. Pero para todo eso quiero más o menos contarles algunos datos. Primero, David era rey de Israel. Estamos hablando de que David escribe el Salmo 63 en este contexto que voy a decirles a continuación. David era el rey de Israel. Había vencido bestias en el campo cuando era un simple pastor. Este rey David era el que se había parado frente al gigante Goliat y lo había vencido. Y habían derrotado a los filisteos gracias a que David fue utilizado por Dios. Este rey David del que hoy estamos hablando es aquel que también venció a Saúl, que huyó mucho tiempo de él, pero finalmente terminó siendo él el escogido para ser el rey. El rey David es del que encantaban las mujeres de Israel cuando llegaban de la batalla. Decían, Saúl mató a 1,000, pero David a sus 10,000. Este David estamos hablando. Había combatido con casi todos los pueblos enemigos de alrededor. De hecho, la Biblia cuenta, y me parece a mí una historia extraña dentro de la Biblia, pero es para demostrarnos la valentía de David. Le cuenta la Biblia que un día Saúl le pide a David que para poder darle a una de sus hijas vaya a Filistea, su pueblo enemigo más poderoso y ataque a 200 hombres y que de regreso traiga 200 prepucios de aquellos hombres. Y dice que David los trae. Así de valiente era David. Y fue solo. Este David también es aquel que había buscado saciar su sed viendo cuando vio a Betsabé. ¿Recuerdan ustedes lo que David, la historia de David y Betsabé? Dice que quizás él se encontraba quizás aparentemente ya tranquilo, seguro, confiado de que lo que había hecho, del éxito que había alcanzado, quizás ya se sentía feliz. Y se quedó en el palacio cuando los reyes van a la guerra. Y en ese momento que se queda en el palacio, debiendo estar en la guerra, David observa a Betsabé. Betsabé está ahí, la codicia, la llama. Y luego comienza toda una serie de problemas que David tuvo que enfrentar. El primero de ellos es que Betsabé queda embarazada y su esposo Urías estaba en la guerra. Llama a Urías. Urías viene, se emborracha junto con el rey. Y el rey le pide: Urías, ve a tu casa y acuéstate con tu mujer. Pero Urías, que era un hombre leal a su ejército, dice: no, rey, yo no puedo ir a disfrutar de una noche con mi mujer porque mis compañeros en la batalla están sufriendo. Yo voy a permanecer acá y a la mañana voy a volver a la batalla. No pudo con su plan, la estrategia de él no le funcionó. Entonces toma otra estrategia, dice: manden a Urías a lo peor de la batalla. Y Urías es enviado a lo peor de la batalla, finalmente muere. Y entonces David se siente con la libertad de tomar a Betsabé. Y el niño que de esa relación nace, años más tarde muere. Después de eso, la Biblia cuenta que Amnón, que era otro hijo de David, viola a su hermana Tamar. Y entonces, en venganza, Absalón, que era otro hijo de David, el segundo en la línea del trono, viene y asesina a Amnón, el violador. Entonces su padre se enoja contra Absalón porque ha asesinado a uno de sus hermanos, y Absalón huye a la tierra de Gesur, otro rey, y pasa ahí un tiempo porque está peleado con su padre David, y entonces huye de enfrentar a su padre. Pero finalmente uno de sus consejeros y uno de sus hombres del ejército dice a David: David, deberías de reconciliarte con tu hijo. Hacen toda una artimaña para decirle a David, mandarlo a traer. Finalmente Absalón vuelve de estar huyendo y vuelve a Jerusalén, y por un tiempo no se hablan, pero luego se reconcilia con Absalón. Pero el corazón de Absalón ya venía con otras intenciones. Y ahí en 2 Samuel capítulo 15 comienza a narrar, y dice que Absalón llegaba cada día durante 4 años, se acercaba a la puerta de la ciudad, y la gente que venía a buscar al rey para que le solucionara los juicios primero pasaba por Absalón, y Absalón les decía: ustedes vienen a buscar al rey. Sí, ¿y qué les pasa? Es que tenemos un pleito entre nosotros porque yo creo que el derecho es mío, pero él dice que el derecho es de ella. Entonces venía Absalón y decía: ah, no, si yo fuera el rey, yo los atendería. Hoy ni les van a hacer caso porque el rey está muy ocupado. Pero si yo fuera rey, yo juzgaría. Y es más, te daría la razón a ti. Y así pasó durante 4 años, serruchándole el piso, como decimos, al papá, a David. Al cabo de 4 años, viene con un espíritu de mentira y engaño y se acerca a su papá y le dice: papá, ¿cree que puedo ir a Hebrón? Porque necesito ir a dar mi testimonio allá. Yo quiero ir a pagar unos votos que hice, que le prometí al Señor cuando estaba huyendo de usted. Hoy quiero ir a predicar allá lo que Dios ha hecho en mi vida. Como los jóvenes cuando nos engañan y nos dicen: papá, voy a ir a una vigilia, ¿verdad? Y agarran para otra parte. Así hizo Absalón, y salió, y entonces llevó una compañía de hombres que no sabían ni qué iban haciendo ahí, pero parecía que era el rey el que iba ahí, y mandó mensajeros a decir a todo el pueblo: ahora Absalón va a reinar en Israel. Una mentira, pero que el pueblo creía como una verdad. Y Absalón, en lo que iba de Jerusalén hasta Hebrón, hizo toda esta propaganda y esta campaña. Y estando allá, se unió a él Ahitofel, que era uno de los mejores amigos de David, un consejero de David, alguien que previamente había estado siendo leal a David, ahora se da su contra y se vuelve a Absalón. Y entonces, Absalón, Ahitofel y una gran parte del pueblo ahora quieren matar a David. Y entonces un mensajero sale corriendo, llega donde David y le dice: David, ¿ya te diste cuenta que ya hicieron un gran plan y que Absalón, Ahitofel y un montón del pueblo se ha levantado y viene a buscarte para asesinarte? En ese contexto dice la Biblia que David se levanta y dice: agarren sus cosas y nos vamos. No me voy a enfrentar a Absalón. se levanta, agarra sus cosas, un rey huyendo de su palacio, con la familia que tenía ahí. Y hay algo que a mí me parece extraño, no sé si fue una medida desesperada como las que solemos tomar en medio de este tipo de dificultades, pero David toma a su gente y sale huyendo, pero dice que dejó a 10 mujeres cuidando el palacio. Lo lógico no es que un rey deje a mujeres concubinas cuidando su palacio, pero dice la Biblia que a 10 mujeres dejó cuidando su palacio. Y David huye, y mientras va huyendo, llega a un lugar lejano, y al desierto de Judá, en el desierto de Judá, y ahí se detiene. Y esa noche, lejos de la comodidad de su palacio, lejos de todo aquello que le había hecho sentir exitoso y feliz, aquella noche David hace una reflexión y escribe el Salmo 63. Digo, no sabemos si fue exactamente esa noche, pero fue en ese contexto. Y entonces David, este gran rey con este gran currículum, ahora tenía un gran problema. Ese problema que al principio les mencionaba, de que de repente nos llega a hacer sentir impotentes, indefensos, inútiles, porque no hay nada que podamos hacer contra él. El rey David, el guerrero, el valiente, el fuerte, aquel que había matado al gigante, iba huyendo. Ahora, quiero que veamos tres cosas acá en el Salmo 63. Lo primero que vamos a ver es la actitud de un sediento. La actitud de David mientras huía. Y lo primero que dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios mío, en medio del desierto de Judá, David hizo una pausa y en toda su aflicción reconoció que Dios era su Dios. Recordó cuál era su fuente y que ese Dios estaba con él, como lo leímos hace un rato con Jonathan en las promesas. Dios siempre está con nosotros. Aún estemos en el palacio o esta noche estemos en el desierto, Dios siempre está con nosotros. Una muestra clara de la convicción que David dentro de todo tenía de quién él era, para quién pertenecía. Es decir, David estaba claro que no era un Dios más al cual él estaba clamando, sino era a su Dios. A su Dios. Todo el mundo conoce que hay un Dios, pero no todos lo reconocen como su Dios. En medio de los problemas, todos nosotros sabemos que Dios está ahí, pero ¿cuánto le seguimos reconociendo como nuestro Dios? Y esa es una de las cosas que tenemos que empezar a entender. Para saciar la sed de nuestra alma, lo primero que tenemos que reconocer es a Dios como el Dios de nuestra vida, a Cristo Jesús como el Señor y Salvador nuestro. Porque mientras no reconozcamos esto, no podremos saciar la sed de nuestra alma. David dice: Dios, mi Dios. Es decir, que un sediento lo primero que debe hacer es reconocer que Cristo es el Señor de su vida. Pregunto, ¿tú ya reconociste que Cristo es el Señor de tu vida? ¿Es tu Dios o solo es un Dios que tú conoces? Lo primero es reconocer que Él es, reconocerlo como tu Dios, es decir, entregarle tu vida a Él. Luego David pasa y dice: de madrugada te buscaré. Recordemos el problema de David. ¿Quién lo perseguía? Absalón, su hijo, que quería quitarle su trono. ¿A dónde estaba? En medio de un desierto, huyendo con un poco de gente, más o menos 600 personas. Esa noche en el desierto, cuando David no amanecería en su palacio y en medio de un problema, no un problema familiar, era un problema nacional. ¿Se imaginan ustedes cómo hubiesen estado las redes en ese momento? ¿Qué hashtag hubieran puesto ustedes en este momento? O los memes, ¿verdad? Como cuando tu propio hijo te quita el trono. Un problema nacional el que David estaba enfrentando. No eran pocos lo que un problemita aquí entre matrimonio. No era un problemita con uno o dos de sus hijos. Era un problema nacional. Todo el pueblo enfrentándose a David, liderados por Absalón. ¿Qué hace en ese momento, ese día que amanece? ¿Qué acciones tomaría el rey? Bueno, pensando humanamente, el rey debió haber organizado un ejército, preparar la defensa y estar listo para el contraataque y no dejarse que le quiten su trono. Además, no es cualquier rey, es David y ya ha ganado un montón de veces. Y si venció a Goliat, también va a vencer a Absalón. Y si se enfrentó con pocos hombres a ejércitos enormes, también hoy se puede enfrentar a Absalón. Es decir, David podría haber confiado en su currículum como rey. David podría haber dicho, yo puedo librármelas, yo puedo hacer una vez más que las cosas salgan bien, yo puedo lograrlo porque ya lo he hecho antes. Pero David reconoce que primero es lo primero. Y de madrugada, ¿qué dice? Te buscaré. ¿A quién? A su Dios. Primero es lo primero, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la satisfacción de tu alma, en la búsqueda de la saciedad de tu sed, primero es lo primero. Pero el pensamiento hoy es, primero lo urgente, hermano. Primero lo que urge, porque es que esto hay que hacerlo y por eso hoy no puedo hacer mi devocional. Es que por eso no puedo estar en el discipulado. Es que por eso aquí, por eso allá, porque todo es urgente. Pero recuerde que primero, lo primero. Al amanecer ese día, David no iba a hacer otra cosa más que buscar a Dios. En la búsqueda de la saciedad de la sed de tu alma, primero lo primero. No es el trabajo, no es la familia, no son los hijos, no es el dinero, no son las responsabilidades. Es buscar a Dios. Buscar a Dios, primero es lo primero. En la madrugada, lo primero que David iba a hacer era buscar a Dios. Pregunto, ¿habrían habido cultos en aquel momento en la iglesia cristiana real del desierto de Judá? ¿Habrán habido cultos a las 4 de la madrugada allá por aquel desierto? ¿Alguna iglesia cristiana real? No, ¿verdad? Porque David entendía que para buscar a Dios no necesitaba ir a la iglesia. O no solo lo iba a encontrar en la iglesia. ¿Por qué? Él no iría a ninguna iglesia a buscarle porque él tenía su propia comunión con Dios. Cuidado, no vaya a ir usted a decir ahora que todos aprendimos que no hay que congregarse. Dije que David buscaba a Dios, pero no necesitaba estar en una iglesia o que un pastor lo guiase o que un líder de un discipulado lo guiase o de un ministerio. No, ¿por qué? Porque él había encontrado a su Dios y cuando lo buscaba de madrugada, es decir, en un momento donde él y Dios estarían en comunión. ¿Verdad que tiene mucho sentido que los primeros 5 minutos de nuestro día se los dediquemos a Dios? Primero lo primero. No, es que los 5 minutos, ¿cómo crees? Si 5 minutos me atraso y me agarra la trabazón de los chorros y me agarra la trabazón de cualquier calle, porque en todas hay trabazones. 5 minutos que yo me atrase. No, hermano, los niños no los despierto, mi esposo no sale a tiempo, me descuentan en el trabajo. Si 5 minutos yo me atraso, me ganan la venta de ese día. Espera un momento. Primero, lo primero. Sacie la sed de su alma en la fuente de agua viva, que es gratis. Primero, lo primero. Es decir que la sed de tu alma no la saciarás en la iglesia. La sed de tu alma la saciarás en la comunión diaria que tú tengas con tu Dios, con Cristo. Claro, debemos congregarnos, pero no para tener comunión con Dios, sino como resultado de la comunión que hemos estado teniendo con Dios. Ojo a esto. No nos equivoquemos. No debemos congregarnos para ir y tener comunión con Dios. No, nuestro deseo de congregarnos debe ser el resultado de la comunión que hemos estado teniendo todos los días en madrugada con nuestro Dios. Esa es la razón por la que estamos acá, porque durante la semana hemos estado en comunión con Él y hoy necesitamos venir y estar en comunión con otros creyentes. Mis primeros 5 minutos para saciar la sed de tu alma. Primero lo primero. A Cristo lo primero y lo mejor. ¿Sí o no aprendimos eso al principio de este año? Lo primero y lo mejor. Y entonces, aún en medio de las peores circunstancias como las que David se encontraba, lo que él iba a hacer era primero lo primero. Y es que ya Jesús también lo dijo en el Evangelio, en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Mas buscad, ¿qué dice? Primero dice buscad, es decir, es una acción que usted debe realizar. Primeramente, mas buscad décimamente, octavamente, no. Primeramente, porque primero lo primero. El reino de Dios y su justicia, de esa justicia que aprendimos que es Cristo. Busquemos primeramente el reino de Dios y a Cristo y su justicia y todo lo demás que usted cree que le saciará su alma, será añadido. Primero, lo primero. Luego David dice nuevamente en el Salmo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, ¿pero de quién? Todas las almas de todos los hombres tienen sed, pero no todas las almas de todos los hombres tienen sed de Dios. David en este momento tenía sed de Dios. Reconoce su realidad y reconoce que tiene sed, pero su sed es sed de Dios. Cuando tenemos sed, está la opción de saciarla con agua. ¿Sí o no? Está la opción. ¿Tiene sed? Sí, regáleme agua. Y tomamos agua, tenemos esa opción. Pero muchos de los que estamos acá, teniendo sed y habiendo dos opciones, agua o Coca-Cola con hielito en un vasito de vidrio, ¿qué prefiere? Yo recuerdo cuando estaba muy joven, más joven que hoy, y después de jugar 4 o 5 horas en un parque, llegaba a la tienda con todos mis amigos, comprábamos una de 2 litros que tuviera hielito, y en la bolsa caían los pedacitos de hielo. Y después de jugar el montón de tiempo, de haber sudado un montón, tomábamos un montón de gaseosa. Pero luego tenía una gran desesperación. Bueno, eso es cuando estaba joven y ahí quedaba tranquilo. Pero ahora si hago esto, a los 10 minutos necesito tomar agua. Porque lo dulce de la soda me vuelve a dar sed. Y todos sabemos que no hay nada como el agua para rehidratarse. Por mucho que la soda sea sabrosa con hielito y esté haciendo un gran calor, lo mejor es el agua. Pero usted tiene la opción de tomarse la soda si quiere. Como dije, todos los hombres tienen sed en sus almas. Pero algunos decidirán saciarla con la fuente de agua viva y otros con el agua contaminada, que pronto volverá a darle sed. Todo el mundo tiene sed, pero ¿de qué tienen sed? Tienen sed de milagros. Sed de dinero. Sed de trabajos. Todo el mundo tiene sed, sed de los beneficios que puedan obtener de Dios. Es decir, sed de lo que Dios nos da, pero no sed de Dios. Sed de lo que Dios nos da, pero no sed de Dios. A Cristo también lo buscaron, y lo buscaron de una manera equivocada, porque buscaron tratar de saciar la sed con lo que Él les daba, pero no con Él. Puede ver, por favor, el siguiente verso, dice en Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Es decir, porque nos diste una bendición, porque nos dio un milagrito el Señor, lo vamos a ir a buscar otra vez. Sed de lo que Él nos da, pero eso es peligroso. Porque no debemos de tener sed de lo que Él nos da. Debemos de tener sed de Él por lo que Él es. Porque Él es el agua viva y el único que va a saciar permanentemente la sed de nuestras almas. Mi alma tiene sed de ti, dijo David. ¿Mi alma tiene sed de que me regreses el trono? No. ¿Mi alma tiene sed de que tú mates a Absalón? No. ¿Mi alma tiene sed de que me traigas el banquete que siempre me traen de desayuno en mi palacio, como siempre suele pasar? No. David dijo: mi alma tiene sed de ti, de ti. Solo debemos recordar que Jesús sabe que nuestra alma tiene sed y que nuestra alma busca la felicidad, y además sabe de qué cosas tenemos necesidad. Recuerde esto, Jesús ya sabe todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nos angustia, y por eso en Mateo 6:8 también nos dice esto: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que David necesitaba cuando estaba en medio del desierto? Claro que sí. Dios ya sabía lo que David necesitaba en aquel desierto. Pero David no fue y le hizo la lista de peticiones y se le dijo: Señor, pido esto, pido esto, pido esto. No, Señor, yo solo tengo sed de ti. Yo solo tengo sed de ti porque tú sabes lo que necesito. Tú sabes, en esta circunstancia en la que me encuentro, cuál es la solución, cuál es lo que yo necesito. Tú lo sabes, en tus manos está. Tú sabes. Y yo vengo a buscarte a ti por eso, porque tú eres el que sabe. Porque tú eres Dios. Entonces David, en medio de esta angustia, va y dice, mi alma tiene sed de ti. Luego viene una parte que a mí me impresiona mucho. Porque volviendo al Salmo 63, David dice hoy, mi carne te anhela. Me impresiona porque no es normal que la carne anhele a Dios. Porque la carne es carne de pecado. Y siempre anhela el pecado. ¿O no les pasa a ustedes, hermano? El mismo Pablo decía, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque su carne, normalmente la carne está inclinada al pecado, porque en la carne habita el pecado. Pero para que nuestra carne llegue a anhelar a Dios, necesitamos algo que sea sobrenatural para que esa carne logre ser dominada. Por eso es que el hombre en sus propias fuerzas no puede dominar la carne, porque solo son fuerzas humanas y la carne lo dominará. Necesita algo sobrenatural en su vida para que esa carne llegue a estar controlada y dominada de tal manera que tenga anhelo por Dios y no por la cama y no por la tele y no por cualquiera de los vicios de este mundo. La carne de un hombre debe de ser negada, crucificada y controlada para que pueda elegir a Cristo. Como lo aprendimos en el discipulado, en el primer libro y el primer versículo de todos los que nos aprendimos, que nos ha servido de mucho y a muchos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque es la forma en que nuestra carne puede llegar a anhelar a Dios. David en su carne pudo haber confiado en toda la experiencia que él tenía. De hecho, David en su carne pudo haber decidido atacar con los 600 hombres que le acompañaban en ese momento, porque tenía un ejército ahí. Tenía un grupo de hombres que podían haberle ayudado a pelear. Él pudo haber confiado en su carne, pero su carne no anhelaba venganza. Su carne no tenía guardado en él rencor ni anhelaba su trono. Lo que su carne anhelaba era a Dios. Mi carne te anhela. Eso es lo que David le dice. ¿Qué anhela la carne del hombre? Placeres y pecados. ¿Qué anhela la carne de un discípulo? Morir para que viva Cristo en mí. Hermanos, nunca vamos a poder saciar la sed de nuestra alma si no hemos decidido crucificar nuestra carne. Si nuestra carne hoy no anhela a Cristo, entonces hay un problema. Si ahorita nuestra carne está desesperada por irse a otra parte, o en la mañana la carne nos vence y no nos permite leer la palabra, o el sueño, o el pecado, o cualquier cosa que esta carne nos provoca, está controlando nuestra vida y nuestra vida espiritual, nosotros vamos a mantenernos con sed, porque es necesario crucificar nuestra carne para poder entonces darle paso a la plenitud de la vida en Cristo. Ahora les pregunto, ¿y su carne qué anhela ahorita? ¿Sabe que me encantaría saberlo? Me encantaría poder ver a Jonathan y decir, la carne de Jonathan anhela alitas. La carne de Rafa, me encantaría saber qué está anhelando su carne ahorita. Lo que no me encantaría es que ustedes supieran lo que anhela la mía. Pero entiendo que aquí en la iglesia, toda nuestra carne anhela al Señor. Amén. Es por fe, no por vista. ¿Ah? Nuestra carne debe anhelar al Señor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logro que mi carne anhele a Dios? Colosenses 3:10, Pablo escribe y dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y cuando renovamos nuestra mente, la mente es quien administra y domina nuestra carne. Y al haber renovado nuestra mente en Cristo, también nuestra carne será administrada por Cristo. Y entonces anhelaremos su presencia, anhelaremos su gloria. De tal manera, amados, que necesitamos urgentemente, para saciar la sed de nuestra alma, crucificar la carne. Y que ésta llegue al punto de anhelar a Dios siempre. Es un ejercicio que debemos hacer cada día, como lo vimos en el versículo anterior. Ahora, ¿en qué lugar? Tres cosas hemos visto. Primero, de madrugada te buscaré en comunión con Dios. Segundo, mi alma tiene sed, pero no de cualquier cosa, sed de ti. Y mi carne está en un punto en que está crucificada y te anhela a ti. Cuarto, ¿en dónde se da todo esto? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Por qué? Porque David estaba en el desierto de Judá. Ah, pero nosotros estamos aquí en Santa Tecla. Piensa otra vez lo que acaba de decir. ¿A dónde queda Santa Tecla? En El Salvador, ¿verdad? ¿Podríamos comparar El Salvador con un desierto seco y árido donde no hay aguas? Pues sí. De hecho, podríamos comparar a todo el mundo y todo lo que en este mundo hay como un desierto seco y árido donde no hay aguas. Y las que hay están contaminadas. Y las que ofrece no son aguas verdaderas. Ahí estaba David, en medio de un lugar seco, sediento, anhelando a Dios en un lugar donde no podía satisfacerse por sí mismo. Qué precioso llegar al punto donde tenemos que decir: Señor, yo no sé para dónde, ni hay o cómo. Tú, mi Dios, te busco, te anhelo. Pero qué precioso llegar a ese punto de manera voluntaria y no con el brazo torcido. Ya, está bien, Señor, ya entendí. Lo mejor es que cada uno camine y diga: Señor, aquí estoy, vengo. Suavecito. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca, donde no hay aguas. Para muchos, el mundo es un lugar de deleites y placeres inmensos. Pero para aquel que se reconoce como un sediento, se dará cuenta de que el mundo no es más que un lugar de desierto y que causa el pecado. De hecho, el mundo es un desierto a causa del pecado. La tierra fue maldecida por Dios a causa del pecado. Por eso este mundo es un lugar desértico, seco, donde no hay aguas. Y lo único que puede saciar nuestra sed no proviene de este mundo. Mientras sigamos creyendo que el mundo es un jardín de manjares y deleites, mientras sigamos creyendo que una casa, que un carro, que un buen salario, que una carrera universitaria va a hacer lo que sacie la sed de nuestra alma, seguiremos teniendo sed. Mas cuando reconozcamos que el mundo pasa y todos sus deseos también pasan, entonces entenderemos que necesitamos algo más allá de este mundo para que pueda saciar nuestra sed. Entonces, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? Entonces, ¿cuál es la esperanza para los que estamos sedientos? En el poder y en la gloria de Dios. David lo dice en el versículo 2. Para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. En su poder, David, ante esta situación, lo que necesitaba era el poder de Dios, porque con su propio poder no pudo enfrentarse a Absalón. No porque Absalón fuese más fuerte, porque era su hijo. Para ver su poder, y como dice, el poder y su gloria, para que su sed fuera saciada. Todo hombre necesita del poder de Dios, pero ¿cuál es el efecto del poder de Dios en la vida del hombre? Lo transforma. Si a nosotros ni una cantidad de cinchazos nos pudo transformar, o chancletazos, o leñazos, o lo que le tirara a su mamá, cacerolazos, nada de eso nos transformó. Hasta que venimos a Cristo, comenzamos, y algunos de muy, muy, muy lenta manera, pero lo estamos haciendo, porque el poder de Dios es el que transforma la vida del hombre. David dijo: yo necesito de tu poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver tu gloria, para ver tu poder, pero también para ver tu gloria. En su gloria, la gloria nunca le pertenece al hombre, la gloria siempre le pertenece a Dios. Y lo único que podemos hacer ante la gloria de Dios es dar testimonio de esa gloria. Lo que necesitamos en nuestra vida es reconocer que para saciar la sed de nuestra alma será con el poder de Dios y para gloria de Dios. De tal manera que nada que obtengamos fuera del poder de Dios y nada que obtengamos que no dé gloria a Dios saciará la sed de nuestra alma. Es decir, que Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que logremos es en el poder de Dios y nunca para nuestra gloria, siempre para la gloria de Dios. Debemos reconocernos como almas sedientas que no tienen poder ni de saciarse a sí mismas, porque ciertamente ninguno de nosotros puede salvarse. Por tanto, no tenemos ninguna gloria, pues todo el poder y la gloria le pertenecen a Dios. En medio de nuestras peores sequías, que sea Dios con su poder que tome el control y que sea Dios con su gloria siempre manifestándose en nosotros. Ahora, la tercera cosa en que poner su esperanza, primero es, la esperanza de un sediento está en el poder de Dios, en su gloria, pero también en su misericordia. En el versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así que así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. David reconoce que no hay en medio de su problema, David reconoce que en medio de su problema continúa disfrutando de la misericordia de Dios y no hay nada mejor que eso. Porque este es el agua que verdaderamente sacia nuestra sed, el poder, la gloria y la misericordia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, que nuestra alma serán saciadas con poder, con su gloria y con su misericordia. David reconoce esto y lo mejor que nos ha pasado en la vida, entonces no son nuestros hijos, no es el trabajo, no es la esposita ni la suegra, no es el carro. Y tampoco va a ser el día en que nos jubilemos. No es la cuenta ni la cantidad que tengamos en el banco, ni tampoco algún viaje que hayamos podido realizar. Nada de eso. Lo mejor que ha pasado en nuestras vidas es que su misericordia nos haya alcanzado. Eso es lo mejor que usted y yo pudimos haber disfrutado como seres humanos. ¿Por qué? Porque ahí llegó el agua viva que sacia la sed de nuestra alma. De tal manera que si ya Dios resolvió el mayor problema que teníamos con poder, con su gloria y con misericordia, ¿cómo no se va a encargar de que un hijo me esté molestando? Como a David. Y dice entonces David, mejor es tu misericordia que la vida, y que la dice un hombre que estaba siendo buscado para que lo asesinaran. ¿Sabe qué dice David? Bueno, Señor, ya encontré tu misericordia, y si me voy a morir por mano de Absalón, es mejor tu misericordia. ¿Qué problema nos angustia? No lo sé. ¿Qué cosa nos lleva a sentir impotentes? No lo sé. Pero ojalá que en ese momento cada uno de nosotros pueda reconocer que necesita el poder de Dios, la gloria de Dios, y que sepa que pase lo que pase, su misericordia es mejor que la vida. Y entonces podamos abrir nuestros labios para alabar su nombre. Aún en los peores momentos, alabe a Dios si usted ha reconocido la misericordia de Él en su vida. ¿Y qué más dice? Así te bendeciré en mi vida. ¿Cómo bendecimos a Dios? ¿Le podemos mandar un poco de dinero al cielo? Ahí la bendigo, Señor, con un viajecito. ¿Verdad que no? ¿Cómo bendecimos a Dios? Dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, cumplan mis palabras. Confíen en mí, crean en mis promesas. Para eso están ahí. Y así te bendeciré en mi vida. Y entonces, en tu nombre alzaré mis manos. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo vengo a ti y mis manos las alzo como una señal de que estoy rendido, que mi esperanza solo está puesta en tu gloria, en tu poder, en tu misericordia. Por eso mis labios te alaban y mis manos están levantadas hacia ti. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Al final, David encontró respuesta y esperanza. Con esto voy terminando. El siguiente versículo dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de mi noche, ¿sabe? En las vigilias de la noche. ¿Sabe qué? David fue saciado con lo mejor. Y ahora ya estaba tranquilo. Iba a ser saciado con lo mejor y ahora estaba tranquilo. ¿Sabe qué es el meollo y la grosura? Son lo mejor del cordero. Las partes más sabrosas y deliciosas del cordero. Y David dice, con eso me va a saciar el Señor, con lo más rico del cordero. Y con eso nos hace a nuestro Dios. Así como David, cuando estaba en aquel desierto, parecía que estaba perdido, así también el hombre, que nosotros los que estamos en este mundo, parecíamos que estábamos perdidos. Pero vino Dios, y entonces nos alcanzó su misericordia y nos dio lo mejor del Cordero a cada uno de nosotros. El meollo y la grosura, lo mejor del Cordero. ¿Y quién era el Cordero? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Sabe con qué sació Dios la sed de nuestra alma? Con Cristo, la fuente de agua viva. David estaba hablando con los verbos, si usted los mira, están en futuro, porque David estaba ya seguro de que el Señor se encargaría y que él estaría bien y que su alma sería saciada. Y esto también podemos pensar, lo que nosotros en este momento en el mundo seguiremos pasando aflicciones, pero llegaremos a un tiempo en que Cristo vendrá por su iglesia y estaremos para siempre con Él, disfrutando del meollo y de la grosura, de lo mejor del Cordero, cuando estemos en su presencia, cuando podamos estar en la Nueva Jerusalén adorando a nuestro Dios. Lo que Dios ofrece para saciar la sed y es la santificación en Cristo. Mire cómo dice Romanos 6:22-23. La siguiente dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nada mejor que eso. Y luego dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso tendría que haber pasado, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, día a día, elijo a Cristo, porque en Él logro la santificación y la vida eterna. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Por lo que Él ya ha hecho. Y volvamos al Salmo, versículo 7. Dice: ¿por qué? Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Como un oasis en el desierto, como un vaso de agua fresca, así fue Dios para David en los peores momentos de su vida. No podemos dejar de reconocer que es el socorro de Dios y es la diestra de Dios quien nos ha sostenido. Ahora, solo quiero hacer una reflexión. Cuando dice: bajo la sombra de tus alas me regocijaré y mi alma está pegada a ti. ¿Han visto los pollitos? ¿Sí? Unas bolitas de plumas, tan chiquititas las patitas, los deditos de un pollito, ¿los han visto? Son tan frágiles, rosaditos. El piquito todavía es blando. Si les da mucho frío, no se pueden calentar con esas plumitas que tienen. Si les da un calor demasiado fuerte, se insolan. Y hay que tener un gran cuidado. Y principalmente si hay niños en la casa donde vive el pollito, porque ese es el depredador del pollito, ¿verdad? El niño. Entonces, ¿quién está ahí para defender al pollito? ¿Quién está ahí para darle calor al pollito? ¿Quién está ahí para abrigarle o taparle, darle sombra cuando hay mucho sol? La gallina, ¿verdad? La gallina. Ahora, dejemos los pollitos. ¿Han visto los gallos? Es más, no cabemos dos gallos en un gallinero. ¿Ah? Y la chorcha. Y si hace frío, ahí está el gallo. Y si debajo del sol, ahí está el gallo. ¿Cuántas veces han visto un gallo correr debajo de las alas de una gallina para protegerse? Ninguna. Porque él es un gallo. Él es un gallo. ¿Sabe qué está diciendo David aquí? Señor, yo soy como un pollito. Yo no puedo, Señor. Yo en la sombra de tus alas, ahí me voy a poner contento. Ahí voy a encontrar la felicidad. Ahí voy a saciar la sed de mi alma. No viviendo como un gallo orgulloso y soberbio que cree que no necesita de Dios y que puede hacer las cosas por su cuenta. Porque yo soy un pollito delante de ti, Señor. Y vengo y me quebranto. Y ahí, estando debajo de tus alas, encuentro felicidad. ¿Qué busca el hombre? Felicidad. ¿A dónde está? En la sombra de tus alas me regocijaré. Y luego dice: entonces mi alma está apegada a ti, porque mi salario me ha sostenido. Porque mi mami me ha sostenido, ¿verdad? Porque su diestra nos ha sostenido. Su diestra nos ha sostenido. Ojalá que cuando nosotros tengamos sed, vayamos a la sombra de sus alas como pollitos y nuestra alma esté pegadita a Él, porque ahí encontraremos gozo, regocijo, felicidad, tranquilidad para nuestras almas. El Salmo 63:9, el siguiente versículo nos dice esto: pero para los que destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que le alaban, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Es decir, para cerrar este día, quedan dos fuentes, como ya vimos. Y ante esas dos fuentes, los que para destrucción buscaron mi alma, ellos van a recibir condenación. Es decir, aquí este salmo se entiende también, si bien es cierto, David lo escribió, perfectamente podría salir este salmo de la boca de Jesús. Y entender que es Jesús, de manera profética, que está hablando en esta porción y diciéndonos que los que me buscaron para destruirme caerán en los sitios más bajos de la tierra, serán comida de chacales, serán destruidos, serán condenados. Es decir, los que serán acusados por no creer en Cristo. Pues aquí el Salmo es una profecía de lo que Jesús habla. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque les gustaba más saciar la sed de su alma con el agua contaminada del mundo. Pero dice en Salmo 63 nuevamente: pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él. Otra vez, esto bien lo pudo decir Jesús, dice, diciéndolo de él: el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura o que cree en él. Este salmo era un angustiado y sediento David, pero encontró vida en Cristo. Aquí el rey se alegrará en Dios y todo aquel que jura por él, es decir, todo el que le reconoce como rey, será alabado. Salmo 16, del 8 al 11, dice esto: Jehová, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces encontré la felicidad, ¿verdad? Se alegró por tanto mi corazón, y no solo el corazón, y se gozó mi alma, y también mi carne reposa confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Puede leer esto conmigo? En tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué agua más sabrosa con la que Cristo sacia nuestra sed? Ahora, ¿a dónde encontrar agua que sacie la sed de tu alma, el anhelo de tu carne en un mundo desértico? En Cristo. Y termino leyendo Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo otra vez a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo sacia la sed de las almas sedientas. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Porque hemos encontrado reposo, felicidad y saciedad para nuestra sed